Por ejemplo, en el informativo de Farco, venimos siguiendo a través de las radios comunitarias de Córdoba un tema que es de bastante preocupación, especialmente de vecinos y vecinas preocupados por el cuidado del medio ambiente, por la defensa de los bienes comunes, por la protección del bosque nativo, que es la construcción de la autovía de Punilla. Por algún motivo o por otro, no hemos llegado a explicar en detalle o concretamente cuáles serían los perjuicios de la construcción de una autovía, porque si uno se pone del otro lado del tema, o del otro lado de los que pueden defender este tema, incluso si uno se pone desde el lugar de un simple turista que pueda llegar a visitar la provincia de Córdoba y le dicen que se va a hacer una autovía, uno lo ve como algo beneficioso, porque dice, yo como conductor que quiero ir a visitar la provincia de Córdoba, si me dicen que voy a ir por una autovía, quiere decir que voy a poder ir tranquilo por un lugar en donde no voy a tener autos de frente por la misma ruta. Voy a poder sobrepasar un camión o un vehículo que va a menor velocidad sin estar preocupado porque me venga un auto o otro vehículo de frente y pueda generar un choque, un accidente, un siniestro vial. Entonces, contra ese argumento, que es que una autovía salva vidas, ¿qué argumento más fuerte hay del otro lado para convencer o para poner en común esta idea de que la autovía de Punilla es perjudicial para la sociedad, para la provincia de Córdoba, para el medio ambiente? Ahí tenemos que agudizar el ingenio a la hora de la argumentación, obviamente en términos periodísticos, con datos concretos que demuestren por qué nosotros decimos lo que decimos o por qué determinadas personas dicen lo que dicen. Para eso también, obviamente, hay que repreguntar a quienes están de un lado y del otro.